la triste historia de mi amigo Cirilo, que tiene un cocodrilo metido en el bolsillo. Y si está con la barra sentado en el café, cuando se acerca el mozo, se hace el que no lo ve. Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo. Sácate el cocodrilo, sácalo de una vez. Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo. Sácate el cocodrilo, sácalo de una vez. ¡Suelta! ¡Eso! ¡Ja! Corridito con alegría, eso. Más movidito, eso. Eso. Sácate cocodrilo de coquito. Si la novia le pide, llévame hasta mi casa, la lleva caminando casi 90 cuadras. Dice que es saludable agilizar los pies. Sácate el cocodrilo, Cirilo, de una vez. Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo. Sácate el cocodrilo, sácalo de una vez. Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo. Sácate el cocodrilo, sácalo de una vez. Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo. Sácate el cocodrilo, sácalo de una vez. Sácate el cocodrilo, Cirilo, Cirilo. Sácate el cocodrilo, sácalo de una vez.